La murga es un hecho artístico, social y político que se respira cada carnaval en las calles de Montevideo. Todos los años, cientos de hombres y mujeres dedican horas de sus vidas a pensar letras y músicas, disfraces y puestas en escena. Temas que no pueden quedar afuera en esa mezcla de humor, denuncia y crónica social que son los espectáculos murgueros. Si bien hay una competencia oficial que se lleva a cabo durante todo enero en el Teatro de Verano, el sentir murguero va mucho más allá. Explotan los tablados, que se instalan durante todo el verano en diferentes barrios montevideanos y de otras ciudades uruguayas. Miles de familias esperan todo el año para seguir a las murgas en su recorrido o recibirlas en su barrio. Así, actuando al aire libre, a ritmo de candombe y marcha camión, se teje cada año una red popular que combina la emoción profunda con la capacidad de reírse de todo, incluso del propio carnaval. Parece mentira la cosa que veo. Desde Radio El Grito te proponemos unir el aire serrano con la brisa del Río de la Plata y dejarnos llevar hacia el verano por el espíritu murguero. Y que se venga el carnaval. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. FM 95.5, la señal que estabas esperando. El problema no es perder la libertad. La mayor tristeza es no recordar que alguna vez fuimos libres. El grito. Participa en la segunda rueda de este certamen 2006. ¡Agárrate, Catalina! Hoy vamos a escuchar el espectáculo El fin del mundo, presentado por la murga Agárrate, Catalina, en el año 2006. Agárrate, Catalina es una murga nacida en el año 2001. Después de ganar varias veces la competencia oficial de carnaval uruguayo, se alejó del típico itinerario carnavalesco y devino en una compañía itinerante y estable que recorre los 5 continentes sin abandonar las raíces populares, compartiendo en cada función fotografías certeras y crudamente irónicas del ser uruguayo. Donde una antigua claridad vuelve a brillar, vuelve a brillar, vuelve a brillar, vuelve a brillar en cada nuevo carnaval. La, la, la, la, la, la, la, la, la. ¡Huepa! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la puerta del cielo las horas felices de un mundo mejor. Un angelito perdido colgó serpentina de un viejo farol. Cambian de dueño la noche si el agua se vuelve mejor al azar. Vela por todos nosotros los perros malditos del agua canal. Mundana, la caravana de un circo azul pagana. Fiesta sagrada en la tierra del sur. Músicos ambulantes, parientes, pobres del dios del vino. Vuelven por los caminos que estaban hechos para volver. Vengo a morir cantando junto a los vagabundos que en el confín del mundo se confabulan para nacer. Vengo por tus canciones para limpiar mi alma. Vengo a tu fuente calma desde la noche al amanecer. Una divina princesa, arrabalera belleza, con chanto de alas plateadas y risa torna soleada. Canto al costado del tiempo, instante en el viento, fugaz colibrí. Simple puñado de magia, veloz acrobacia que me hace vivir. Una divina princesa, arrabalera belleza, con chanto de alas plateadas y risa torna soleada. Lleva el resplandor de los faroles y candiles con una sencilla bendición. Suelta carcajadas con la luna y los pretiles. Sana mi corazón, sana mi corazón. Todo el barrio salió para verla pasar y tocar el fulgor de su estrella fugaz. Papeles antiguos flotando en la esquina anuncian abrazos de felicidad. Colores en un pizarrón, agárrate Catalina, regresó. Se viene el fin del mundo y el mundo por fin es nuestro. Vamos, cucarachas, recorran sus cocinas. Se viene el fin del mundo y el mundo por fin es nuestro, cucarachas. A esperar el fin del mundo nos vamos a dedicar, porque cuando acabe todo, cucarachas, nosotras vamos a quedar. ¡Qué ironía al mundo! ¡Qué contrariedad para el hombre y su moral! Este bicho inmundo, inútil e incapaz, testigo de su final. ¡Se termina el mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre ser humano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanta la tristeza! ¡Ay, ay, ay, ay! Que cuando suceda se va a escuchar. El ser humano, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta aire para respirar. Cuando llegue el fin del mundo, quedarán estas muchachas. Ya sabrán que si esto explota, se salvan las cucarachas. No habrá nadie en el planeta, un exterminio masivo. Aunque hay alguna chance de que Cacho quede vivo y siga siendo Cacho Bochinche su gran éxito infantil, y para el pelo le siga dando duro y Molestón 2000. Desde el 2000 que me vengo comiendo la comida. ¿En qué este es el año del fin del mundo? A vos, mormón, que caes en bicicleta a mi casa, te digo. 6 años pasaron, hermano. 6 años, ¿cuándo va a reventar este mundo de porquería? Me tiene podrido. Sentadas a esperar el fin del mundo, bajo la sombra de algo en descomposición. Vimos pasar 200 meteoritos, pero en la Tierra ninguno reventó. Pensamos que con la gripe del pollo por fin el mundo se iba a terminar. Terrible fiasco, fue una gripe cualquiera, pero del pollo, ¿qué se puede esperar? Un pajarraco con alas que no vuela, estaba visto, nació para fracasar. Después se vino aquella gran tormenta y parecía que todo iba a volar. Voló hasta un auto, la antena de concierto, las facturas del IVA y atrás los rupenian. Nos afilamos de vuelta un mes más tarde, cuando anunciaron el otro temporal, que prometía ser mucho más salado. Se hablaba de un tornado con rachas de huracán. ¡Vamos arriba! Con fe para esta tormenta, parece que está soplando, está por empezar. Aquel loco, aquel de los dos pingüinos, dijo que iba a ser terrible, no puede fallar. Pone a Torraca, mira, está muerto de miedo, ya tiene erizado el pelo. ¡Es una señal! Vázquez Melo lo dijo claro, hay que esperar con todo cerrado. ¡Se viene el tornado! ¡Vamos a festejar! Arriba, vamos a detonar, vamos, eh. Esta noche voy a armar un porrito con una espiral. Y después medio litro de grapa con tableta más. Pará, mirá. Mira para afuera. No vuela ni un panadero. Está despejado el cielo. ¿Cómo puede ser? Pero me cago en la meteorología, pero qué ciencia de porquería. Yo siempre lo dije. Y los pingüinos de ese viejo paparulo, que se los meta en el... ¿Cuándo llegará el gran día en que podamos salir a luchar contra el chancletazo de la humanidad? Y que el mundo sea un gran basural. Se va a llegar ese gran día en que pataleando todas juntas contra el explotador que nos oprime y nos aplasta, escondido detrás de esa alpargata, podemos gritarle bien fuerte: ¡písame descalzo si te de huevos, cagón! Ojalá llegue el día en que no existan ustedes los humanos. Ojalá que revienten, por si no quedó claro. Ojalá que se acabe el andar vertebrado, esa postura erguida sin usar las antenas. Ojalá pase algo que los borre de veras. Que lo mate la OCE con el agua podrida, que se traguen 1000 litros de vino con sandía, que los supermercados vendan solo fresquita, que se suba Bin Laden al avión de puritas, que se pongan de acuerdo todos los chinos juntos, salten al mismo tiempo, que hagan pelota el mundo, que les llegue un container de yo-yo venenosos, que cosita y el sapo. Se les pongan mimosos. O que Bush medio en pedo apriete el botón rojo. Pero no se olviden, esto es Uruguay. El tiempo corre al revés. Hasta el fin del mundo va a llegar acá varios años. Varios años, terminemos con este sufrimiento. Ya mandó, me la doy con el Ray. ¡No! ¡No! Bueno, siempre lo mismo contigo, Kafka. Tranquilo, Kafka. Pensá un poco. en nuestros cucarachiquitos, loco. En esa charla de cucaracho a cucarachiquito y explicarles cómo es este mundo. ¡Sí! ¡Cucarachiquitos! Llegó el momento de explicarles cómo es el mundo a los bichitos que todavía no saben dónde tienen apoyadas sus seis patitas. Empecemos por el Medio Oriente, que por ahí puede llegar una linda noticia para nosotras. ¡Vayámonos a Irak! Irak, Irak, Irak, Irak. Resulta que Irak estaba gobernado por un señor malo. Muy malo. Y aparte Irak está llenito de petróleo. ¡Qué de lejos! ¡Es igualito a las armas de destrucción masiva! Entonces el señor que es dueño de este mundo agarró un día y dijo, ¡vamos para allá! Y le sacamos todita las armas de destrucción masiva. Que al final no había ni una solita, era puro petróleo, pero el tipo se equivocó, no es de mala intención. En las calles de Bagdad por fin se logró la calma, menos mal que ya no está el violento de Saddam. Hacen así, ¡pum!, rebeldes iraquíes, hacen así, ¡pumba!, y así le gusta Bush. Hacen así, ingleses y marines, hacen así, ¡cataplumba!, y no le importa Bush. Soldados yanquis estiran la pata sobre Bagdad y sobre Kabul, porque total son negros y sudacas, y a quien carajo le importa su salud. Menos mal que ya no está el violento de Saddam. ¡Muy bien, cucarachiquitos! Pero sigamos en Irak, que hay más lindas noticias. Resulta que los iraquíes también están toditos peleados entre ellos. Por un lado tenemos a los iraquíes sunitas. Y por otro lado los iraquíes chiitas. Chiitas. ¿Y saben qué les cantamos a los chiitas? ¿Qué les cantamos a los chiitas? ¿Qué les cantamos a los chiitas? Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí, van a bombardear. Vamos a buscar a la CIA para que apoye a los sunitas y le rompa la cabeza al chita. La CIA no quiere apoyar al sunita, no sabe muy bien de qué parte ponerse. Estamos seguros de quién es el bueno, porque eso pasó con Afganistán. Primero apoyaron un mal talibán y después se les dio vuelta y les tiró al carajo las dos torres juntas. ¡Puf! Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a llamar a los cascos azules de la ONU para que hagan una misión de paz, sí. Y ya de paso algún soldado uruguayo arriesgue su vida, pero se traiga unos mangos y donde vea una iglesia abierta le afane todo el vino que tenga el cura. Los cascos azules no vienen en pedo, serán de la ONU, pero no son nabos. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El chita no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chita, chita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar de nuevo a la CIA para que hagan pasar un avioncito, se le caiga una bombita atómica y se termine bien el problema. A la mierda, chita, va a buscar chita el shopping. Sigan con lo suyo, no vienen tan mal, nosotras vamos a estar esperando ansiosas y sin molestar. Queremos ver el final. Muy bien, cucarachas. Kafka, como dijera otra gran cucarachota uruguaya. Así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Más noticias, terribles noticias. Aumentan las manifestaciones en contra de las temibles plantas de celulosa. A los manifestantes se les sumaron figuras públicas como Eduardo Galeano y Natalia Oreiro, quien llevaría la voz cantante de la manifestación. Desde que Natalia Oreiro lleva la voz cantante, los manifestantes se encadenaron al puente pidiendo que no lleve nunca más la voz cantante de nada, porque estará buena como ella sola, pero canta como el culo. Desde Finlandia, con gran propaganda, llega la planta de un jugo especial. Y al mismo tiempo que aumenta el trabajo, esto nos trajo un quilombo ambiental. Con perdón del espíritu de Jacques Cousteau y la yegua de Brigitte Bardot. ¡Que viva la inversión! Para Entre Ríos, pero eligieron cruzar el puente. Y ahí fue que los porteños se preocuparon del medio ambiente. Y así comenzó el berrinche con la rabieta de su intendente. Si tocan la celulosa van a llenarse de sabañones, se van a quedar pelados, van a volverse mariposones. ¿No ven que es un plan macabro para transformarlos en lobisones? Un plan de los finlandeses, Tabaré Vázquez y los masones. Hay cura por el repecho, vienen llegando los finlandeses. Que traigan la celulosa y que revienten todos los peces. Pare, primo, la canoa, que me parece que veo un pececito que solloza. Será por la celulosa que no para de llorar. ¿Cómo se hace para ver si hay un pez llorando ahí? ¿Dónde empieza el llanto y termina el río? ¿Cómo distingue usted? Si debajo el agua los peces lloran, ¿quién mierda va a saber? ¡Vayan paz un pago a picanearlo, pescado! ¡Píquele, vamos, fuera de acá, se me va! ¡Cállese, no se avejiga! Los finlandeses son buenos socios. No joda más con la ecología, se va a perder terrible negocio. La celulosa no mata al pueblo y a los pescados les encanta. ¡Ah, le gusta, Los bichos se les estresan, mira cómo hace la plancha. Quietito y panza arriba, mira qué lindo descansan. Pero haber sabido que era un negocio tan conveniente mucho antes, compañero. Ah. Pero aparte, más allá del negocio, mírele usted. Mire. ¿Qué van a estar muertos los pescados tan descansando ahí? Sacaron el triperio para afuera para relucirlo de coqueto nomás. Y no, mírele este, qué vitalidad. ¿Qué tal, Yamandú? Soy el finlandio y estoy así de vitálico gracias a la celulosa. ¡Habla el finlandio! ¿Y hace alguna otra pruebita a su pescado? ¿Cómo no? Le hace el mortito. Yo le digo, ¡finlandio, mortito! Ahí se queda el resto de la eternidad igual. Sí, Patelo, y sigue actuando. ¡Bruta, Tori! Ya se hizo amigo las moscas y todo. Este finlandio es un caso, ¿eh? Aparte de esto de la celulosa, bruto aporte para la biología y para el medio ambiente. Miles de especies nuevas que están mutando, que están mutando así. La verdad, Finlandio, estamos siendo testigos de la evolución especial. ¡Vamos, Finlandio! Rumbeando para Fredentos, de alpargatas y escafandra. Qué lindo es volver al pago y encontrarse con la planta. Va a sentir olor a humo que las chimeneas largan. Va a hacerle fiesta a los perros con pescuezo de jirafa. Y esos viejitos divinos, bien cargaditos de escamas, con tentáculos y branquias amarreados de mañana. Clavo mi remo en el agua, lo saco todo podrido. Creo que he visto un mamut teniendo sexo en el río. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué lindo es volver al pago pa' ver las vacas que pastan! Como la vaca de Milka, violeta con manchas blancas. Y de noche por la ruta no hay gaucho que sea accidente, desde que andan en sus nuevos caballos fosforescentes. Y ovejas modernizadas, conscientes de lo que es bueno, que en vez de crecerle lana, les crece polietileno. Muy bien, cucarachas. Así está el mundo, amigos. Más noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario guerrillero amenaza sublevar el continente americano y se dirige nuevamente al Uruguay. Vamos, cucarachas. Recibamos nuevamente la visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay. A ver, silencio, compañeros. Miren esto. Viene Hugo Chávez en persona en Uruguay. Y me parece que lo pasan en directo. La conferencia debe estar por empezar. Qué bien que habla, qué solvencia, qué firmeza. Cuánto carisma, cuánta personalidad. Con la autoestima bien plantada en la cabeza y decisión para manejar su autoridad. Para mi gusto es demasiado narcisista y todo el tiempo está sacándose cartel. No seas estúpido gusano imperialista, que Chávez nunca en sus discursos habla de él. ¿Ah, no? Porque yo, Hugo Chávez Frías, sucesor de Bolívar, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestro pueblo. Porque yo solico voy a quedar en las páginas de la historia porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la Cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Pero como dije ya, hace 9 horas y media, voy a intentar ser breve ya que tienen que hablar. Y... me tiré en el sillón frente a la televisión para poder disfrutar el discurso de Chávez. Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regresé, ¿podrás creer? Seguí hablando Chávez. No es porque se esté durmiendo ni porque se esté pudriendo. Cierro los ojos para concentrarme. Y para compenetrarse una ducha fue a pegarse. Con agua fría. Para despabilarse. Y vuelve a sentarse. De repente cambié, puse fútbol japonés, 3 partidos miré. Uno con alargue. Terminó y después vi todo, pare de sufrir. Y en el otro canal seguí hablando Chávez. Terminé un rompecabezas de 10.500 piezas. Puso de vuelta, ya que usted no sabe. Ustedes saben que esto me recuerda una pequeña anecdotica. De mi visita aquí a Uruguay. Cuando llegué había un gran alboroto de gente. Decía, Chávez, Chávez. Gracias a Dios estaba conmigo el Pepe Mujica y les dijo, ¡tranquilo, che, tranquilo! Y ahí pudimos hablar como 9 horas y media más. Siguió hablando Chávez. Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano mientras Chávez la pudría con lujo de detalles. La actitud bolivariana, la conciencia de tu hermana, nos estás enloqueciendo. Alguien que lo calle, ya me tiene repodrido. ¡Que viva Estados Unidos! ¡Que viva el ALCA y el capitalismo! Con Bolívar y el Che, que se deje de joder. ¡Viva Marx y Fidel! ¡Pasa, por favor! Y por eso es que hoy, ¡que se calle de una vez! ¡Mi petróleo les doy! ¡Ay, pero ahí la cosa cambia, compañero! ¡Qué bien que estuvo Chávez! ¡Compañero! ¡Viva América con Chávez! ¡Viva Grecia con Colmenares! ¡Viva Bolívar y el Barilla González! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Y ustedes saben que esto me recuerda a otra pequeña anecdotica. Fíjate que la señora... Muy bien, cucarachas. Así está el mundo, amigos. Noticias nacionales, atención, tragedia, drama, horror, espanto en Uruguay. Gracias. ¿Es el mismo de Chávez? Vamos a pedir para tomar una hora y conversamos un rato un día. Uruguay. ¿Qué pasó, uruguayito? Otra vez afuera, uruguayú. Ay, Uruguay. Otra vez afuera. De la Copa del Mundo. Salayeta. Las 6:46 de la mañana. Hoy no jugamos todo con Australia. Fossati me preocupa. No entraron ni los jueces. Y ya se persignó 600 veces. Según Boris Christoph clasificamos. Gol. Nombraste al viejo Jetta y nos clavaron. Mejor prendo la radio, así estoy más calmado. La puta está el relato adelantado. Con todo para el segundo tiempo. Qué lindo que viene ese centro. Qué injusta a veces la naturaleza. El Chengue tiene un plato en la cabeza. Hay que tranquilizar la cosa. Por eso pone al Pato Sosa. Europa lo cambió como persona. Por suerte sus principios no abandona. Bien, Pato. ¿Y vos qué querés? ¿Que no le pegue, muchacho? Si está de vivo el viruja este, me está sobrando el de hoy, muchacho. Más firme que lo voy a pegarle, claro. No sé qué se cree el viruja este, que porque es medio rubio, así, se hace el rico, así, porque está medio salado. Se piensa que voy a echar para atrás. Capaz que sí, viruja, capaz que sí. Te agarro a vos, virujita, una flauta, ¡pum! 2 panes, muchacho, tan fácil. Además, ¿sabes una cosa, viruja? Tenía ganas de decirte hace tiempo, dejate hacerte el rico. Mirá que yo también fui rubio, ¿eh? No, más o menos, Pato. Más o menos. ¿Qué más? ¿Vos estás insinuando que yo me teñía, muchacho? Pero vos te... Yo me estoy quedando así, morocho, por el clima, muchacho. Es así, vos. Y cuando era rubio me confundía con Forlán y todo. ¡No! ¿Qué pasó? Marchamos, quedamos afuera. ¿Terminó el partido, vos? ¿Y por qué no avisan? ¿Vos qué manga de manda preso, eh? ¿No ves que yo vengo a explicarle a ustedes por qué pego? ¿Sabés por qué pego? Porque estamos quedando afuera del mundial, muchacho. Clasificó cualquier macaco. Clasificó todo. Trinidad. Y encima Tobago, muchacho. Y nosotros estamos afuera. Para el próximo mundial nos queda una esperanza cabalera. Meter en un avión si nos empaca. Todo el plantel derrocha con la vaca. Los hombres de mundo. Los hombres de mundo, cuidado. Saben todo. Y no saben nada. Falsos videntes, guías extraviados, respirando envidia, escupiendo mezquindad, bebiendo y repartiendo con sus consejos el veneno de la resignación. Y con la resignación, cucarachas, es todo mucho más fácil. Con la rebeldía debidamente domesticada, un día la podredumbre rompe los cerrojos de una casa, de una oficina, de un barrio, de un gobierno, de un país, del mundo. ¿En qué? En 10 años. 2 siglos, 1 segundo, sigan con lo suyo, no vienen tan mal, repartan su veneno, hagan su trabajo, hombres de mundo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, yo te puedo dar fe, que lo conozco bien. Yo soy hombre de mundo, yo te voy a aconsejar. Sentate por acá, cállate y escucha. Te falta conocer los desengaños que te dan los años. Y eso es una ciencia. Y a vos que sos un gil sin experiencia, un par de cositas te voy a decir. Desde que este mundo es mundo, las cosas son como son, y no hay nada, te aseguro, nada nuevo bajo el sol. Ya vas a ver que eso es así. Cuando vos fuiste, yo ya volví. Ya me visto papanatas y vejigas como vos, sacudiendo la melena y cantando rock and roll. Pero al crecer, el chiquilín se puso un traje y un maletín. A los 18 años, todos quieren ser el Che. El Che. Y después llegan las cuentas, los botijas, los 40, y se dejan de joder. Yo conozco bien la gente, no hay honrado ni decente que no se lleve la del. Despertate, no seas necio, cada cual tiene su precio, que te caigas del trapecio, todo el mundo vino a ver. Jugar limpio es peligroso, animate al poderoso, es más fácil arreglar. No te esfuerces por lo tuyo, eso es cosa para giles, avivate y destruile el trabajo a los demás. Nadie te regala nada, no es negocio la franqueza, aplástales la cabeza, no seas gil, no de changüí. Ya te va a llegar el día de mirarte en el espejo, descubriendo que los golpes te volvieron malo y viejo, vas a comprender cansado que te transformaste en mí. No te sumas al trapecio, no regales tus abrazos, nunca mires a los ojos, nunca digas tu opinión. No llores, no te conmuevas, no perdones al caído. Atácalo por la espalda, desconfía de tus amigos, y aunque estés equivocado, no nunca pidas el perdón. No hay manera de caerse si te quedas en el suelo, ni que te desilusiones si no tenés ilusión. Si total van a bajarte, ¿para qué intentar el vuelo? Pues no quieras nunca a nadie y nunca estarás de duelo. Pa' que nadie te traicione. No abras nunca el corazón. ¿Para qué? ¿Para qué vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes, Gil, si ya sabes que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura si total van a enterrarte? ¿Para qué probar la locura? La locura innecesaria y riesgosa. Vivir, aunque no sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Hombres de mundo preparan su festín, van a pedir tu cabeza, que cada buitre se lleve su botín. Me quedo con mi pobreza. Te tocó nacer en este rincón del fin del mundo, en el medio de este banquete de serpientes y chacales. Te tocó crecer en este tiempo, que no es más que un inmenso montón de soledades. Niño, hijo de niños recién grandes, que el mundo va envejeciendo a los golpes. Niño del fin del mundo, candilcito en la tormenta, puerta clandestina en la muralla. Niño del fin del mundo, te traigo todos los abrazos que precises. Mis últimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada. Mm-hmm. Castillo nació en la ciudad de un cielo gris, en tempestad un barrio, un país, una gota en el mar, una latitud, cuestión de azar, un poco al sur, un poco atrás, un mapa al revés, un Edén sin lugar, un barquito en la mitad de la furia de los vientos de alta mar, a merced del destino, marioneta de azafrán en un circo despiadado y criminal de un payaso mezquino. Pierden batallas con el tramposo que paga por sus medallas, un ángel solo frente al caníbal de sus hermanos, con una moneda sucia en la blanca palma de sus manos. Niño ayer, y el mundo me ha matado alguna vez, te puedo dar mi cruz y un pobre sueño, sueño perdido en un mapa de ayer, viejo cuaderno sangrando poesía, la profecía tenaz de un mundo mejor, la canción para borrar de tu sala las cicatrices, contraseña para entrar al secreto de los felices, cada vez que sale el sol, serena y furiosamente, vas a sembrar con tu vida las semillas de un mundo perdido, sobre un futuro recién nacido. Otro milagro de este ciclo sin final. Marchar un beso y una flor en este mundo misterioso de cartón. El mundo efímero escenario de nuestra pobre maravilla. Cielo de carbón, se va el camión, se baja el telón, la tiza de colores en un pizarrón, agárrate en Catalina, dice adiós, adiós, adiós, a la barriada el corazón, adiós, adiós, carnaval, mundo perdido y fugaz, guárdame siempre un lugar donde siempre tu lugar. se va. Para regresar. Yeah.